Pueden tomar su lugar, hermanos, ya en su asiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Estamos en el tema del Juan, capítulo 10. Vamos a leer una vez más el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Todos soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Como decía el hermano Mateo la semana pasada, hablando de este tema del pastor, es un tema tan recurrente en la palabra de Dios. No solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay una sección de Salmos que tocan el tema del pastor de una manera tan emotiva, si no es que de una forma tan poética, que entre los capítulos 22 y 24 del libro de los Salmos nosotros podemos encontrar bastante profecía, pero también bastante poesía en relación al carácter, a la actitud, a la cualidad, a la ternura, a la disposición que tiene el pastor. Una de las actividades prominentes en Jerusalén, en la región de Palestina, era desde luego el cuidado de los rebaños. Como decía el hermano, había dos clases de rediles en que los rebaños eran guardados. Uno que era de manera creada y construida por la mano del hombre, es decir, hacían simplemente el redil de madera o de algún otro material que permitiera levantar una frontera, una barrera, y guardar y resguardar a las ovejas, especialmente de los ladrones y desde luego también los depredadores. Pero había también algunas conformaciones naturales, especialmente rocosas, que en forma de círculo constituían una especie de redil. Esta era una especie de redil natural. Eran generalmente grandes en proporción, y entonces varios pastores o dueños de ovejas se ponían de acuerdo, reunían y juntaban sus rebaños, los llevaban allí a ese redil, ponían una persona que estaba allí resguardándolo en la puerta, y a este se le llamaba el portero. Y cada mañana venían los pastores, cada uno llamaba a sus ovejas, las ovejas identificaban la voz del pastor, la familiaridad con que ellos trataban las ovejas. Es una escena increíble el de las ovejas. Hay una relación pastor-ovejas que la verdad es que es una relación tan estrecha. El pastor suele ponerle nombre a las ovejas, especialmente las ovejas más próximas, las más cercanas, tienen nombre. A veces el nombre obedece a su forma, a veces obedece a su color, a veces obedece al carácter, porque luego también las ovejas muestran carácter, manifiestan en sus reacciones a sus condiciones. Algunas son rebeldes y duras y ásperas en el trato, no interactúan con las otras ovejas, se mantienen marginadas, siempre solitarias, siempre apartadas. Hay otras que son muy interactivas, están siempre jugando con las demás ovejas y van de un lado y van de otro lado. Hay unas que llaman la atención, hay demasiado activas, hay demasiado pasivas, hay demasiado rebeldes, hay demasiado dóciles. Hay algunas que tienen tanta necesidad de calor y de cuidado y de protección, que aún vienen y están siempre al pie del pastor. Ahí van, a veces no dejan dar el paso. están siempre pegadas al pastor. Necesitan del pastor. Necesitan del cuidado, de la atención, de la protección. Se sienten seguras y protegidas cerca del pastor. Hay una relación tan familiar entre ellas y el pastor. El Señor llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Estos 12 eran diferentes. Unos de ellos eran demasiado serios, otros muy activos, otros hiperactivos. La verdad que algunos cuestionaban mucho, otros eran confiados, algunos de ellos desconfiados. Unos caminaban muy cerca, otros caminaban lejos. A veces la reacción de los discípulos era de una manera y muchas veces era de otra manera. Pero el Señor tomó tiempo con ellos. Pasó tiempo con ellos. Se identificó con ellos. Bueno, al fin y al cabo, estaba cumpliéndose lo que el salmista decía respecto del pastor. Hay varios cuadros que nos refieren ahí a esta trilogía de actitudes y de acciones del pastor. Salmo 22. Ahí vamos a observar al pastor que está en una condición de angustia. El pastor que sufre. Cuando las ovejas son dispersas y son muertas, pues hay desde luego la expresión de sufrimiento. El primer versículo comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, el que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Y nosotros comenzamos a ver la relación que hay entre este que es la oveja que fue callada y que no habló y protestó, sino que enmudeció y como un cordero fue llevado al matadero y allí en el matadero sufrió y sufrió en silencio. Pero por otro lado, el pastor también sufriendo ante el sacrificio de la oveja. El Salmo 23, un salmo que refiere al pastor que pastorea por aguas tranquilas y por prados abundantes. Un pastor que no deja a la oveja a la deriva en condiciones de peligro, en condiciones de seguridad, siempre cerca de las ovejas. Le lleva por lugares de pastos delicados, le lleva en aguas de reposo, le pastorea, le conforta, etcétera, etcétera. El Salmo 24, un pastor que da dirección a las ovejas. ¿Quién puede guiar y quién puede subir al monte santo y a la casa de Dios, etcétera, etcétera? Como podemos ver, el pastor es una figura prominente en el Antiguo Testamento. Y porque las personas de Palestina tenían una actividad preponderante en lo que refería al cuidado de las ovejas, el Señor usa esta figura del pastor para ilustrar verdades espirituales y mostrarles a los discípulos cómo es que Él tiene cuidado de las ovejas, llevándoles a un redil y manteniéndoles en el redil. Hay una interacción con ellas de manera que las conoce y también ellas le conocen, de manera que les guía y ellas le siguen, de manera que están expuestas, como decía, a depredadores, y él las defiende y las protege y no quiere que sean afectadas, de manera que se coloca a la puerta, se atraviesa sobre la puerta. Y pareciera que desafiando los peligros que pudiera encontrar fuera del redil, diría el pastor: cualquiera que quiera dañar el rebaño tiene que pasar sobre mí, porque yo, ¿qué cosa? Soy la puerta. Yo soy la puerta. La puerta es lo que hace la diferencia. Hay un coro que los niños cantan respecto de la puerta. Y ellos dicen: una sola puerta hay, ¿Qué más? Masón, sus lados dos. ¿Y qué es lo que hace la puerta? ¿Cómo es lo que, qué es lo que da la idea del coro? Yo estoy adentro, ¿y tú? ¿Dónde estás? Porque nomás hay dos posiciones respecto de la puerta. ¿Cuáles son? Adentro y afuera. Tiene dos lados. ¿De qué lado estás? ¿Estás adentro o estás afuera? Jesucristo se coloca en la condición de la puerta. No había puerta física en este redil. El redil construido ahí de manera natural, de piedra, no tenía una puerta física. Así que en la puerta el pastor se acostaba o se recostaba y se sentaba, y él decía: ninguna va a salir de aquí y nadie extraño al redil va a entrar por aquí. Mientras yo esté aquí, hay una diferencia. Cualquier extraño que quiera pasar, pasará sobre mí. De tal manera que yo hago la diferencia entre lo que es dentro y lo que es fuera. Pero también hago la diferencia entre lo que está seguro y lo que está expuesto. Hago la diferencia entre lo que está seguro en el sentido de salvado y lo que está fuera, expuesto al depredador, al peligro, a la muerte. El pastor de las ovejas está identificado. Y esto lo mencionó el hermano Mateo en la clase pasada. No hay duda en cuanto a la identidad. ¿Quién es el pastor en este pasaje? Jesucristo, ¿verdad? Él comienza a narrar una alegoría, pero hay identificación en cuanto a la persona del pastor, y hay identificación en cuanto a las ovejas. No hay duda, no tenemos duda respecto de otro. El pastor no es otro, sino el Señor Jesucristo. Se le identifica claramente en el pasaje. Vamos a ver el versículo 11 de este capítulo 10. Una vez más, dice: ¿cómo? Así que no tenemos ninguna duda respecto a la identificación. No tenemos problema para meternos en una cuestión de interpretación. El Señor simplemente dice: yo soy el buen pastor. No dice solamente: soy el pastor. No está diciendo: soy un pastor. Porque también en el estudio el Señor nos va a dar la idea de que hay otros que se ostentan pastores. Hay otros que se simulan pastores. Hay otros que se presentan como pastores y engañan a las ovejas. Hay otros cuyas intenciones no son buenas intenciones, y por lo tanto, si no son buenas intenciones de aquellos que están al acecho del rebaño, entonces quiere decir que no son buenos pastores. Dicho de otra manera, hay pastores buenos y hay pastores malos. Hay pastores auténticos y hay pastores falsos. Y podemos identificar al buen pastor. ¿Y cómo identificamos a un pastor que es bueno? ¿Y cómo identificaríamos a un pastor que es falso? Un pastor bueno, vamos a imaginarlo nosotros nada más en la relación pastor-ovejas, no todavía espiritualizando esa relación, sino solamente en el sentido más natural del pastoreo de ganado, del cuidado de ovejas. ¿Cómo distinguiríamos un buen pastor de un mal pastor? Solo por el cuidado de las ovejas. El buen pastor se preocupa por llevarles en prados de pastos abundantes. No importa si hay distancia, no importa si él tiene que exponerse para pedir permiso, para hacer cualquier cosa que sea necesaria. Su carga, su preocupación es que las ovejas sean pastoreadas en pastos abundantes. ¿Qué otra cosa hace? Les lleva a lugares seguros, no las arriesga, no compromete la vida de las ovejas, no compromete la integridad física de las ovejas. ¿Qué otra cosa hace? Les lleva a aguas tranquilas, aguas de reposo, aguas que sean además cristalinas y puras, limpias, y que tengan acceso las ovejas, que puedan abrevar con libertad. las defiende si es necesario. Si hay una amenaza de peligro inminente, el pastor primero sale en la defensa, es el primero que va allí. Él tiene el cuidado de arriesgarse inclusive en su propia integridad y en su propia vida para defender las ovejas. Un buen pastor es un buen defensor de las ovejas, expone su vida, las guía. Él va delante de las ovejas, no es uno que arrea el ganado solamente, es uno que va delante, marca la pauta, pero marca la pausa también en el proceso de la guía. Las conoce, se identifica con ellas, sabe cuántas son, las identifica, como dijimos, forma, tamaño, color, carácter, y puede identificar a las ovejas de manera muy inequívoca. Esta es mi oveja. Cuando una se extravía, la busca. Los lleva hay cierto tiempo. Las ovejas, después que han pastado durante la mañana y luego han abrevado, ¿sabe qué hacen? Sí, duermen. Uno de los problemas más comunes que pasa a los pastores es que muchas veces duermen cuando duermen las ovejas. Las ovejas no tienen un horario muy fijo de despertarse. A veces duermen un poco de tiempo y luego algo las distrae y se levantan y siguen avanzando. Y a veces el pastor se sigue dormido, ¿verdad? Recuerdo esa escena muchas veces. Hermano, sí. Sí. Sí. Yo he visto muchas ovejas dormidas. Bueno, las ovejas se dormían, desde luego, yo también fui pastor. Y entonces, por eso digo, yo sé que el subconsciente a veces traiciona, ¿verdad? Pero es común eso, sucede. Y sabe, cuando las ovejas están solas, entonces los enemigos de las ovejas vienen, las dividen y hacen que las ovejas se dispersen y se hacen pequeños grupos de ovejas y van cada una en direcciones diferentes. Por eso algunos pastores acostumbran poner cencerro a una oveja que ellos identifican como líder, ¿verdad? No a cualquier oveja lleva el cencerro. El cencerro es la campanilla, ¿verdad? Que llevan, y entonces las otras ovejas, todas las demás, van siguiendo a la líder. Tiene que ser la que va más adelante, tiene que ser la que es más entendida, tiene que ser la oveja que tiene ciertas cualidades, ciertas características. Bueno, las otras van siguiendo y al son de la campana todas van detrás de la oveja líder. Un buen pastor tiene estas cualidades. ¿Qué sería un mal pastor? Todo lo contrario, ¿verdad? Que se queda dormido. No le importa el horario, simplemente él toma su tiempo, y si hace mucho frío tal vez no está dispuesto a salir. Las ovejas no tienen consideración en cuanto al horario ni las condiciones de clima. Las ovejas tienen que salir a pastar necesariamente todos los días. No hay domingo de descanso, no hay día de descanso, es continuo el trabajo. Y el pastor, buen pastor, tiene cuidado de sacarlas oportunamente. El mal pastor no se preocupa, no le importan las ovejas, si están bien cuidadas o no, no tiene la delicadeza, la atención, no corre los riesgos, no se ofrece, no se entrega, no da su vida por las ovejas. Pero el buen pastor, note ustedes lo que hace el buen pastor, dice la escritura, versículo 28 de este capítulo 10, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Ya está haciendo el Señor la aplicación en esta porción, pero lo que está diciendo respecto del buen pastor es un pastor que se preocupa por la vida de sus ovejas, por la vida, no solamente por la vida parcial y temporal, por la vida eterna, trascendental de las ovejas. El buen pastor tiene cuidado. Pero notamos nosotros que en los versículos en el versículo 14 también de este pasaje, el Señor reitera el hecho de que Él es el buen pastor y la relación que hay entre el pastor y las ovejas. ¿Cómo leemos el 14? Yo soy el buen pastor. Versículo 11 dice: y doy la vida por mis ovejas. Versículo 14 dice: soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las ovejas me conocen. y les doy, como dijimos en el versículo posterior, vida eterna. Pero también habla de un pastor que no es el mejor pastor, no es un buen pastor. Versículo 10 dice: el ladrón. Bueno, hay desde luego una amenaza. Hay uno que pretende destruir y hurtar las ovejas. Y este va a aprovechar, desde luego, a la condición, el instrumento de él. Van a ser malos pastores. Y malos pastores se describen en el versículo 12, como leemos ahí, 12 y 13. Ahora, siempre que nosotros leemos una parábola, muy importante es que nosotros nos ubiquemos en las condiciones de la parábola para poder entender el mensaje espiritual que se va a desprender. Y algo que tenemos que observar es la ocasión en que esa parábola se ha referido y también los destinatarios a quien la parábola se ha dirigido. Y recuerden ustedes con quién ha estado tratando el Señor y qué es el tema que se está tratando alrededor de este capítulo 10, que parece que viene de un pasaje más extendido en los versículos, en los capítulos previos. ¿Quiénes son las ovejas? Porque ya identificamos el pastor y ya sabemos que las ovejas son aquellas que identifican la voz, que siguen al pastor, que obedecen al pastor, que respetan al pastor en el sentido de dejarse guiar por ellas. Ya sabemos que el pastor es el Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes son los asalariados entonces? ¿O los malos pastores? ¿Con quién los podríamos identificar? Los fariseos. ¿Y qué es cuando hablamos de los fariseos? Estamos hablando desde luego de una secta, estamos hablando de un grupo de personas, probablemente personas que nosotros a veces etiquetamos de una manera muy drástica, pero tienen sus virtudes, ¿verdad? Pero tienen una etiqueta que mayormente nosotros colocamos y reconocemos que la Escritura también coloca sobre estas personas. Si pudiéramos nosotros describir el carácter de los fariseos, especialmente de estos que eran opositores al plan de Dios, al programa de Dios, con una palabra, ¿qué sería la mejor palabra que pondríamos para distinguirlos? A los fariseos. Hipocresía, ¿verdad? Una sola palabra. Eran hipócritas. Tenían clara una intención. Estaban allí siempre siguiendo al Señor más o menos de cerca, ni siquiera podríamos decir que de lejos. Donde quiera que vemos al Señor y a un grupo de personas, a una multitud, ahí vemos a este grupo de fariseos, personas preparadas, personas intelectuales, personas con una preparación religiosa. Por su propia condición de fariseos, eran personas que tenían un grado académico alto. Los fariseos eran intérpretes de la ley, guardaban la ley, custodiaban la ley, y ellos juzgaban a quienes no guardaban la ley y castigaban de una manera severa a personas que no guardaban la ley. El máximo castigo que podría dársele a una persona era, en el sentido jurídico, religioso, era excluirlo de la sinagoga. ¿Recuerdan ustedes a alguien que hubieran excluido de la sinagoga? Al ciego, ¿verdad? Aquel ciego que fue excluido porque no satisfizo las preguntas que ellos le hicieron en relación a ¿quién es el que te sanó? ¿Con qué autoridad te sanó? ¿Qué es lo que usó para sanarte? ¿Sabías una cosa, que no puede hacerse ninguna obra en día de reposo? Y aunque el ciego estaba explicando y exponiendo su causa, diciendo: mira, yo no sé mucho. La verdad, si es un profeta o no es un profeta, no te puedo afirmar tal cosa. No te puedo decir si tiene credenciales para actuar de la manera que lo hace o no. No te puedo decir en nombre de quién lo hace. Yo solamente puedo decir una cosa: yo estaba ciego y ahora veo. Eso es lo que yo puedo ser. Los padres de él dijeron: nosotros no sabemos nada, pregúntenle a él, porque no queremos correr la misma suerte. Excluirse de la sinagoga, hermano, era tan terrible para los judíos, con la expectativa que ellos tenían, que no querían ser excluidos. Pero el asalariado, lo mismo le da. Una oveja más, una oveja menos, no importa. No importa. Lo que importa es preservar su manera de pensar y su manera de actuar. Él está preocupado por sus leyes, por sus reglas, por sus tradiciones. Más o menos es lo que menos importa. Lo que más importa es que se reconozca la autoridad y que se respeten las reglas. El asalariado actúa generalmente de esa manera. Los fariseos, sin embargo, tenían algunas virtudes. ¿Usted recuerda al fariseo que fue al templo a orar? No podríamos cuestionar lo que él está diciendo respecto de sí mismo. O sea, si él ¿qué dijo de sí mismo? Daba los diezmos de todo, ¿verdad? A veces nosotros criticamos fuertemente a los fariseos, pero este fariseo, por lo menos, ¿qué hacía en cuanto al diezmo? Daba el diezmo de todo. Así que no se reservaba ninguna cosa. Diezmaba fielmente y diezmaba todo. ¿Qué más hacía? Ayunaba 2 veces a la semana. Deberían ayunar por lo menos una vez, pero él ayunaba 2 veces. Además, hacía oraciones. Tenía estas prácticas piadosas, tenía estas prácticas religiosas. Era un hombre honorable dentro de la sociedad, era una persona conocida. Pero se caracterizaba, ¿por qué cosa? Por la justicia propia, ¿verdad? Y no por la justicia que viene de Dios. No le importaba tanto qué es lo que Dios pensaba de él, porque al fin y al cabo Dios pensaría lo que él que pensaría. Y él dice: pues tú sabes, Señor, que yo soy la persona más justa. Yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, yo no soy una persona que hace daño a nadie, yo cumplo con todas las reglas y tampoco yo no soy como ese publicano que está ahí. Hace su comparación, hace juicio, saca sus conclusiones y desciende bien convencido de que es el mejor de los creyentes. Pero dice la palabra de Dios de aquel, que aquel descendió picado antes que este. El asalariado, fariseo, que está buscando que solamente se cumplan las reglas, no tiene interés que las ovejas se conserven. Nosotros vemos de esto bastante. Pablo está luchando en su relación con la iglesia de Galacia. Vamos a ir a Gálatas. En el capítulo primero, la carta está dirigida a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia está dirigida. Las iglesias de Galacia son los rebaños. Pablo ha sido el pastor, guía, director, llevado a la iglesia de Galacia por prados abundantes y aguas tranquilas. Se ha preocupado por ellos, por mantenerlos dentro de la línea del redil, que estén bien, y les dirige esta carta. Llega a un punto en donde en el versículo 6, ¿qué es lo que dice? Versículo 6, capítulo 1 de Gálatas. Y ahora Pablo está escribiendo esta carta y diciendo a los hermanos: por los informes que él había recibido, estoy maravillado de que tan pronto. No es tan pronto en relación del tiempo que había pasado entre la última vez que Pablo había estado con ellos y el tiempo que está escribiendo la carta. Tan pronto, me sorprende que tan pronto os hayáis alejado. Ustedes conocían la voz del buen pastor, ustedes conocían los prados abundantes donde el pastor les llevaba, conocían también las aguas tranquilas donde abrevaban, ustedes sabían cómo el pastor se dedicaba y cuidaba de ustedes, y yo estoy sorprendido de que ahora llegó el pastor extraño, y aunque se supone que las ovejas conocen la voz del buen pastor y siguen al buen pastor, resulta que el pastor falso es meloso, es engañoso pero sutil, es hábil. Su característica primordial es engañar. ¿Y cómo engaña? No engaña diciendo, miren, lo que yo digo es falso. No, engaña diciendo, lo que ustedes han oído es falso, lo que yo digo es la verdad. Y entonces entraron pastores falsos a las iglesias de Galacia y comenzaron a decir, no puede ser que los prados estaban tomando, en donde se les enseñaba que la salvación es a través del sacrificio de Cristo, sea suficiente. No puede ser verdad. Ustedes han escuchado muchas veces que es necesario guardar la ley, que es necesario meterse a las prácticas de la ley, a las costumbres de nuestros ancestros. Nosotros necesitamos hacer algo por nosotros. No es posible que ustedes hayan dejado de la noche a la práctica de la circuncisión y de los ritos religiosos que siempre hemos observado. Bien, el evangelio que ustedes han escuchado de Cristo, pero hay que agregarle algo más. No es suficiente eso. ¿Dónde dejan la ley? ¿Y la enseñanza de Moisés? ¿Y qué pasa con guardar el sábado? ¿Y qué de las fiestas? ¿Y qué de las comidas? Y Pablo por eso dice, estoy maravillado. Noten ustedes lo que dice el versículo 7. Porque ellos, él dice que está maravillado de que ellos estén siguiendo que un evangelio diferente. Versículo 7, ¿cómo leemos? No hay otro evangelio, hay un evangelio. Pero hay algunos hermanos que de manera velada sí tienen intención, son usados por el enemigo, por el ladrón, les usa, son astutos, son hábiles, tienen personalidad, tienen carisma, en verdad tienen influencia y presentan de tal manera que tuercen el evangelio y el evangelio vierten, le agregan ingredientes y tratan de perturbar a las ovejas. Las ovejas han escuchado el mensaje y lo han creído, pero ahora llegaron estos, parece que tienen más habilidad, parece que tienen más preparación, parece que tienen más personalidad y perturban y pervierten. Pablo dice, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea. Y con eso está diciendo el apóstol Pablo, maldita persona aquella que pretende perverbar la fe de los creyentes cuando viene enseñando cosas diferentes a lo que el evangelio de Jesucristo enseña. Pablo comienza a mostrar cómo es que presenta el evangelio. Note usted más adelante, capítulo 3, como leemos. O Gálatas insensatos. ¿Cómo es que fueron fascinados? Note usted cómo en la primera parte él dice, yo estoy maravillado de cómo os habéis apartado tan pronto. Y luego dice, en verdad, ¿cómo es que ustedes fueron fascinados? ¿Cómo es que ustedes llegaron a cambiar sus convicciones, su manera de ver y de sentir y de pensar y de saber el evangelio? Y ahora resulta que otras personas les han fascinado. Cristo había sido presentado ante ellos claramente crucificado, pero otros entraron y dijeron, no basta la cruz de Cristo, es necesario las buenas obras. Son necesarias las obras añadidas a la cruz de Cristo. Y hermanos que eran fieles comenzaron a oír la voz de otros pastores, y pastores falsos, imitando tal vez a los buenos pastores, comenzaron a buscar la manera de cómo atraer, de cómo llevar tras sí, de cómo pervertir el evangelio verdadero. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, hay pastores buenos y pastores malos, ladrones, salteadores. No entran por la puerta, pero tratan de crear problema al rebaño y buscan la manera de llevar al rebaño por otra ruta. Luego vemos el Espíritu Santo ilustrado ahí en Juan capítulo 10, donde estamos, versículos 2 y 3. ¿Cómo leemos ahí? Así que hay otro elemento entonces ahí en la parábola que no hemos tocado hasta ahora. ¿Quién es? El portero. ¿Y quién es el portero? ¿Verdad? ¿Qué es la función del portero? Es el que abre la puerta cuando llega el pastor de las ovejas. Este es quien tiene una función de obedecer a las órdenes del pastor a la hora de abrir o a la hora de cerrar, una función propia que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente. Ya sabemos cómo el Espíritu obra cuando nosotros haciendo la obra de evangelismo, la tarea de evangelismo, ¿cuál es la función que el Espíritu hace? Dice la palabra de Dios que el Espíritu convence, ¿verdad? El Espíritu convence. El Espíritu obra en el corazón de la persona que le sensibiliza, le hace entender, le arroja luz para que él pueda conocer las verdades que la Biblia escribe, pero natural no puede entender, no puede discernir. Espirituales se deben discernir espiritualmente. Una de las verdades espirituales que la persona tiene que aceptar, conocer y reconocer, pero es que es pecador. Pero si la persona no reconoce que es pecador, no va a reconocer a Cristo como su Salvador, ni siquiera se va a dar por enterado que necesita de un Salvador. Pero el Espíritu Santo realiza esta función. Cuando el Señor viene y tiene la intención de llamar a la oveja por su nombre, lo que sucede es que el portero, ¿qué hace? Abre la puerta para que el pastor pueda entrar y la oveja pueda salir. Y la función de la puerta tiene la acción de poder entrar y salir con una cierta libertad que da a su vez una cierta seguridad. Vemos todo esto como la palabra de Dios lo refiere. Juan capítulo 6 y versículo 44. ¿Cómo leemos ahí? Ninguno puede venir a mí si el Padre no me dio, no le trajere, y yo lo resucitaré en el día tercero. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y el Padre atrae a la persona cuando le convence, cuando le hace saber su condición de pecado, la consecuencia del pecado, la necesidad de que el pecado sea perdonado. Y esta es una obra que el Espíritu Santo realiza. El Espíritu Santo es revelador de las verdades espirituales. El Espíritu Santo es guía, es luz a la mente entenebrecida del hombre sin Dios para darle a conocer el Evangelio. Juan capítulo 15 y versículo 26. El Señor había anunciado una vez y otra vez a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Cuando Él venga, Él todas las cosas. Él va a estar con vosotros y estará en vosotros siempre. El Espíritu Santo va a realizar una función tan vital y tan importante como la que realiza entre nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Además de guiarnos, además de darnos a conocer las verdades principales que tienen que ver con justicia y juicio y pecado, ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos guía, es decir, es un guía, ¿verdad? Nos da seguridad. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos enseña, nos acompaña, nos consuela. Es Dios con nosotros, entre nosotros. El Espíritu Santo realiza una posición y una función tan plena y tan completa. El Espíritu Santo es Dios. Y por lo tanto, el Espíritu Santo actúa en esa sintonía de Dios en el tema de la salvación también en relación al hombre. El Espíritu Santo fue anunciado por el Señor como aquello que nosotros teníamos y recibimos, que nos daría una plenitud, porque el Espíritu Santo produce frutos que son, ¿cuáles son? Amor y gozo. Y el Señor comenzó a hablarles a los discípulos en términos de gozo en este capítulo 16. Note usted que el Señor comienza a decir, versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Los discípulos, como dice esta mañana en la predicación, no entienden exactamente qué quiere decir esto con todavía un poco. No entendemos lo que habla, dice versículo 18. Versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle, les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis, lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué cosa? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y luego pone ahí la oración de la mujer que da a luz, que pasa por el dolor del parto y finalmente siente el gozo de ver a un hombre nacido en el mundo, dice. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozón, y nadie os quitará el gozo. Hermanos, eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, el gozo de poder ver y de poder tener la promesa de Dios cumplida en nosotros. El Espíritu Santo ilustrado, pero también vemos la seguridad del creyente en este 10 de Juan que estamos viendo. Note lo que dice el versículo 9, Juan 10:9. Yo soy la puerta, y ahí entraré, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Soy la puerta a través de la cual el creyente puede sentirse confiado, puede sentirse seguro, puede entrar con libertad, salir con libertad, en el sentido de una plena seguridad. ¿Y sabe qué es la razón por qué tenemos seguridad en el Señor? Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 24. Pedro, escribiendo acerca del Señor, dijo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, entre nosotros y el infierno está el cuerpo del Señor crucificado. ¿Qué es interesante figura nos presenta aquí Pedro cuando nos dice: él llevó nuestros pecados sobre el madero? Sí, es cierto, fue muerto. Sí, es cierto, crucificado. También es cierto que él resucitó. Y con eso nosotros podemos tener confianza y seguridad, no solamente en la vida ahora, consolada y confortada por el Espíritu Santo, pero en la vida eterna, aún después de la muerte. Eso da y nos debe dar, la seguridad nos debe dar sensibilidad para oír la voz del pastor y para poder seguirle. Por eso dice en los versículos 14: soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y luego en el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Espíritu Santo provoca en nosotros, además, hermano, de seguridad, también provoca sensibilidad, porque el Espíritu Santo realiza una función en la cual nos reprende, si es cierto, pero también nos redarguye. El Espíritu Santo no solamente nos redarguye, pero también nos constriñe, ¿verdad? Nos atrae, nos impulsa, nos aleja, nos aleja del pecado, nos enseña, nos da instrucción. Entonces es una labor de sensibilizar a nuestro corazón. Pero también vemos cómo el Señor nos asegura la salvación cuando dice: soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ejercemos nuestra fe a través de confiar en el Señor, tener seguridad en el saber, Él está a la puerta, no hay nadie que pueda penetrar, antes tendrá que pasar por Él. Y si Él es por nosotros, dice Pablo escribiendo a los romanos, ¿quién es contra nosotros? Note los versículos 27 al 29, porque esto nos da una seguridad impenetrable. Si Él es la puerta, nadie puede pasar sobre Él. ¿Cómo leemos? Si leemos juntos los versículos 27 al 29. Mis ovejas, qué preciosa promesa tenemos de parte del Señor en esta porción. Yo le doy vida eterna. Eso de suyo ya es bastante, pero todavía dice, agrega el Señor, y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mis ovejas están seguras en mí. Yo les doy una seguridad total. Nadie las puede desarraigar, nadie las puede destruir, por más implacable y poderoso que se pretenda, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Están seguras, no perecerán jamás. Hermano, no es solamente una seguridad que tiene que ver con el tema de la salvación, una seguridad que tiene que ver con el tema de la vida cotidiana, de la vida diaria. ¿Qué es el Señor para nosotros? En este contexto del capítulo 10, nuestro pastor. ¿Y qué clase de pastor es? El buen pastor. ¿Y cómo demostró que es bueno como pastor? En que dio su vida por nosotros. Pero además, no solamente ha dado su vida por nosotros, sino que es bueno por el hecho de que está a la puerta. Él es la puerta. Y eso nos da la idea, hermano, de que nosotros estamos seguros. No solamente estamos dentro del redil, ya da una cierta seguridad, pero además la puerta nos inspira una confianza superior, una confianza mayor. Sí, para la salvación, pero también para las pruebas. También para las pruebas. Cuando las pruebas de la vida nos asaltan, cuando estamos enfrentando alguna dificultad, dice la palabra de Dios: yo soy la puerta, y tú debes sentir la libertad de entrar y de salir. Puede ser que es alguna prueba, puede ser que enfrentes alguna tribulación, pero yo soy el buen pastor y estoy allí para protegerte, para cuidarte, para consolarte, para animarte, para guiarte, para defenderte. Estoy allí para dar cuanto puedo dar por ti anticipadamente. Di mi vida por ti para garantizarte vida eterna. Y como decíamos en la mañana, y si vida eterna, ¿cuánto más? Todas las cosas. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, refugiarnos en el carácter, en la suficiencia del pastor, del buen pastor? El infortunio no nos puede quitar la seguridad. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa creada nos puede privar el privilegio que tenemos en el Señor, la seguridad que tenemos en Cristo. Él es un pastor suficiente. Estamos impotentes. ¿Cuál es el depredador que puede amenazarnos? León puede rugir. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es el buen pastor. Estamos pasando a tiempos sombríos donde los pronósticos económicos no son halagüeños. El índice de desempleo sigue todavía incrementándose. La economía está todavía dudosa. Las condiciones climáticas son todavía cambiantes. Las condiciones de tragedia están al acecho en cualquier instante. No estamos libres de pasar por ninguna prueba y no estamos exentos de ninguna tragedia. es natural y enfrentamos problemas de manera natural como cualquier otra persona mortal. Nosotros también, aunque el Señor no dijo que estaríamos exentos de ninguna prueba, pero el Señor sí dijo: yo soy la puerta. Y con toda libertad y con toda confianza tú puedes entrar y puedes salir. Puedes enfrentar una prueba, pero yo te doy salida. No te dejaré más que tengas que soportar. Puedes soportar en mí. Dice el Señor otra vez: ningún enemigo te puede arrebatar de la mano omnipotente de Dios. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y hay una cosa más que la palabra de Dios agrega respecto de esto: mis ovejas serán incrementadas. Tengo solamente un rebaño limitado. Hay otros que serán añadidos a mi rebaño. Por el pastor está siempre a la acción de incorporar aquellas ovejas que quieran entrar y formar parte. Ahí vemos nosotros en el versículo 16 de este capítulo 10: también tengo otras ovejas que no están ahora mismo en el redil de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño será incrementado de manera continua y constante. Tal vez ustedes mañana está aquí diciendo: yo no me siento a parte del redil, yo no siento la confianza de llamarle al Señor mi pastor, yo no puedo saber que es buen pastor porque no he tenido relación con él. Pero esta mañana he escuchado, y por lo que yo he leído que dice la escritura, he entendido que sí es el buen pastor, he entendido que él tiene cuidado de mí, he entendido que él da su vida por mí, he entendido que algunos le habrán recibido y por eso se han reunido en el rebaño de él y forman parte de su redil y de su rebaño. Pero yo todavía no. Y esta mañana, antes de irnos, usted escucha que el Señor dice: y también tengo otras que también serán traídas y serán incorporadas a mi rebaño y resguardadas en mi redil. Quizá esta mañana usted querrá formar parte de este rebaño y de este redil y ser conducido también por este pastor. Vamos a orar. Mientras ora, probablemente esta mañana usted dirá: sí, yo quiero conocer.